Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un tema en este tiempo, pero que para Colombia no ha sido un tema de los últimos años, sino un tema muy recurrente que algunas personas ubican como naciente después del 9 de abril de 1948, es el tema de la violencia en Colombia. Algunas personas le han dado el nombre así de la violencia, más o menos a unos 5 años después del Bogotazo. Sin embargo, ese periodo, digamos que en el siglo XX, a lo largo de esa segunda cincuentena del siglo XX, se ha extendido. Pero, por ejemplo, en una ciudad como Medellín hubo unas décadas muy importantes que quizá comenzaron, que quizás podríamos decir que fueron las décadas de los años 70 y 80, cuando ya se recogió toda esa siembra de la violencia en los campos antioqueños, porque mucha gente tuvo que migrar hacia Medellín para evitar la violencia que estaban viviendo en sus comunidades rurales. Quisiéramos hoy hablar un poquito sobre esas causas. ¿Qué es lo que genera tanta violencia en un país como Colombia? ¿Por qué en este país que tiene tantas posibilidades y tantas potencialidades está inmerso en unos procesos violentos que, digamos, impiden desarrollarse como todo el mundo creería, de acuerdo con los recursos y las potencialidades que tiene? A ver, si nosotros vamos a hablar de la violencia en Colombia, tenemos que hablar desde la llegada de los españoles a América. Porque, primero que todo, los descendientes de esos españoles son los colombianos. O sea, muy poquitos españoles se devolvieron y los que se devolvieron regresaron. Porque ya venían de un país violento, un país que había llevado a cabo una guerra permanente del 710 hasta 1492 contra el Moro. Mientras se da esa guerra, que estamos hablando de 8 siglos, los que llegan acá son guerreros. Rara vez van a llegar intelectuales. Llega entre los tantos, pues llega alguien que piensa, alguien que escribe, etcétera, etcétera, pero son hombres de armas. Y esos hombres de armas van a enfrentar en un país como Colombia, un país que carece de instituciones cuando llegan a él. Por ejemplo, cuando los españoles llegan a México, hay instituciones. México es un imperio. Al ser un imperio, tiene gobernadores, tiene jueces, tiene cobradores de impuestos, tiene ejército. Y ahí más o menos Cortés y su gente aprovechan muchas de esas instituciones. Lo mismo pasa cuando llegan al Perú. Cuando Pizarro llega al Perú, ya hay un país conformado, un imperio conformado institucionalmente. Esas instituciones permitirían de alguna forma, digamos que organizar un poco el lugar que entran a conquistar. Pero viene pues la palabra trágica para el sino de América Latina, y es que llegan a conquistar, o sea, llegan en son de guerra, no llegan a colonizar. Esto se va a dar, por ejemplo, con muchos ingleses, holandeses, suecos, que llegan a la parte este de los Estados Unidos a colonizar, o sea, a llevar sus hogares al otro lado del mar. En tanto que los españoles, los que descendemos de todos los españoles, llegan es a conquistar, llegan en son de guerra. Esas conquistas en Colombia, por falta de una institucionalidad, de que no había ningún imperio con instituciones, van a ser más violentas que donde habían instituciones. Porque para un inca ya estaba organizado, un azteca estaba organizado. Aquí habían pequeños pueblos regados por todo el continente. Entonces se da una mentalidad. que es la mentalidad de la conquista, o sea, la mentalidad de avanzar arrasando, saqueando. Entonces, cuando nosotros hablamos de los primeros desplazados de América, van a ser desplazados desde España, porque los españoles se vienen de España porque es terrible vivir en España. Están quemando gente, están acusando por cualquier cosa, es terrible ser converso, es terrible ser morisco, es terrible cualquier cosa. Y fuera de eso, es terrible ser segundón. O sea, todas las herencias las tiene el hijo mayor. Los otros se empobrecen, los otros no tienen derecho a nada. Entonces lo único que conocen es una espada y se vienen con esa espada para América. Entonces ahí empieza, diríamos, lo trágico, el sino trágico de un país como Colombia, que van a desarrollar ciudades que nunca progresan. La primera gran ciudad que se hace en Colombia es Santa Marta, por ahí entra pues precisamente Jiménez de Quesada, que es el que va a llegar al altiplano. Toda esta gente funda Puebla, pero no mejora los lugares que funda y Puebla, porque viene un primer factor para el crecimiento y el desarrollo de un país, que es la economía. Entonces es una economía del saqueo. O sea, cuando uno lee las crónicas de Indias, el rescate, rescate. ¿Qué es el rescate? El saqueo. Entonces rescatamos tantos indios, o sea, les quitamos tantas cosas, y eso es lo que mandamos para España. Fuera de eso, en las formas de colonización europea se cometió un problema muy grave, y era que estos sitios eran sitios de materias primas, pero no de producción. Entonces, cuando uno ve las constituciones, la Constitución de los Estados Unidos dice, y realizaremos o somos libres para hacer empresas, aparece la empresa. Eso, por ejemplo, no se ve en la Constitución de Colombia. No nos cupo hacer empresas. Entonces viene un primer elemento que es lo que evita la violencia, un primer elemento que es la competitividad. ¿Para qué somos competentes? Entonces aparecen las leyes de Sevilla que prohíben aquí hacer cualquier tipo de empresa, de aquí se mandan las materias primas en España o donde sea, se transforman y luego se devuelven a estos territorios para la venta. Pero aquí nadie puede producir. Eso va a fomentar, primero, el contrabando. O sea, los españoles tratan de vender acá caro y los ingleses, para ganarse el mercado, venden barato. Entonces hay contrabando con los ingleses, hay contrabando con los franceses, hay contrabando con los portugueses. O sea, precisamente porque aquí no se puede hacer empresa. Y al no hacer empresa, aparece la gente no competitiva. Porque es que reúne a la gente en torno a una comunidad, el hecho económico, que va a ser después una de las constantes en la violencia en Colombia. Esto que nosotros decidimos darle competitividad a un lugar y abandonar los otros lugares. Entonces aparece ese asunto de la conquista, del rescate, y algo primordial, que es la tierra. El problema en América Latina ha sido ese concepto económico que se llama la fisiocracia. La fisiocracia asienta sus premisas económicas sobre la tierra, porque la tierra no se acaba. La tierra siempre da una renta, no así con los oficios. El oficio me permite acumular riqueza en tanto que estoy haciendo y vendiendo, pero también me puedo quebrar. Tener la tierra no. es una escuela pues económica, que se llaman los fisiócratas, y le van a dar todo el poder a la tierra porque la tierra da una renta permanente. La tierra da oro, la tierra da metales, la tierra da frutos, la tierra me permite criar animales. ¿Alguna vez yo oí decir, etcétera? ¿Alguna vez yo oí decir, Memo, que las grandes guerras en el mundo han sido por tierra? Sí, sí, claro. El famoso Lebensraum de los nazis, el espacio vital. O sea, no cabemos, necesitamos más comida, necesitamos más animales, necesitamos más recursos minerales y obviamente invadimos al otro. Eso, por ejemplo, es lo que se supone que pasará en unos años, donde la guerra será por agua. ¿Quién tiene el agua? Vamos a apoderarnos del agua, porque quien tenga agua sigue vivo. Claro. Por ejemplo. Entonces, en América Latina se va a dar ese proceso de una colonia que no industrializa. Entonces es una colonia que se mueve dentro del marco de lo ilegal. Y ahí comienza el contrabando. Es una colonia que no logra desarrollar ciudadanos, porque los ciudadanos están dentro del marco de los iguales, en tanto que aparece la exclusión permanente, una exclusión tremenda. Que si vamos a analizar eso en el caso de Colombia, primero se van a dar unos juegos de raza muy peligrosos. O sea, el negro, el indio. Ahora, si mezclamos el indio con el negro del sambo, si mezclamos el blanco con el negro da mulato, si mezclamos el blanco con el indio da mestizo, luego aparecen los cuarterones, que tienen una cuarta parte de sangre. Luego aparecen los moriscos. Y finalmente, morisco con español da blanco. O sea, es una escala de exclusión terrible. Estar señalando al otro por supuestos mestizajes. Digo yo que supuestos mestizajes, porque los españoles que llegaron a América ya estaban mestizados, completamente mestizados. Ellos y los portugueses son los pueblos más mestizos de Europa, porque ya estaban mestizados con los moros, y los moros ya estaban mestizados con los africanos, etcétera, etcétera. Pero empieza una exclusión desde el punto de vista de lo racial. Eso va a crear lo que se llaman las fronteras raciales. ¿Dónde vive el blanco y dónde vive el mulato? Y el mulato excluye dónde vive el negro. ¿Dónde vive el blanco y dónde vive el mestizo? Y el mestizo excluye al indio. Entonces son un montón de fronteras raciales. Esas fronteras raciales implican fronteras económicas. ¿Hasta dónde puede llegar? Entonces, ¿quién llega? ¿Quién va a ser el principal? Entonces, no están midiendo por inteligencia, están midiendo por color. Esa es la fiebre, por ejemplo, que hay en Colombia por los apellidos. O sea, los apellidos de la mayoría del mundo están superados. ¿Cómo se llama usted? Un solo apellido, es que es una cuestión legal. Si una mujer se casa con un hombre, asume el apellido del hombre, porque entró a participar de una familia que tiene ese apellido. Pero para nosotros no tener dos apellidos es una desgracia, o la gente se sabe 8 o 10 apellidos cuando uno le pregunta a cualquier holandés, ¿cuáles son tus primeros 6 apellidos? Y ¿para qué? Y, yo pertenezco a la última familia, que es la que me da mi, la identidad. Entonces viene ese primer problema, un problema de exclusión muy fuerte, donde el otro se considera superior al que se ha mestizado de alguna manera. Y al considerarse superior, la sociedad le ha dado al que se considera superior las mejores opciones. Entonces eso ha sido un problema muy grave a lo largo de los 400 años que tenemos historizados de alguna manera. Digamos que 500, pues, si le vamos a meter los cronistas de Indias ahí. Entonces viene ese primer problema. Me acuerdo un texto las convenciones de la cultura, donde a Bolívar hay que mostrarlo como un general napoleónico, ¿cierto? Unos húsares de guerreras, botas altas, patilla recortada. Porque es que Bolívar no podía ser un tipo de sombrero, pantalón ancho y descalzo, como seguramente cabalgó, sino que aparece la convención de la cultura. No querer ser el que se es, y se busca un elemento extraño, en este caso Francia. Entonces se va a dar ese primer problema, un problema grave, tremendamente grave, porque eso genera violencia. Claro. Y lo ha generado en todo el mundo. Pues tampoco es un problema básico de Colombia, sino que lo ha ido generando todo el planeta. Por eso me acuerdo Carl Sagan cuando decía, a ver, aquí tanta cosa, peleas raciales, exclusiones raciales, y cuando a los ojos de un extraterrestre nosotros simplemente somos terrícolas, formas de vida en la Tierra, no somos más. Pero empieza ese primer problema. Ahora, se da una independencia que es muy controvertida, porque realmente la independencia colombiana es un cambio de gobierno, pero es una dependencia absoluta del resto, en el resto de los asuntos. Dependemos de la metrópoli en cuestión de pensamiento, dependemos de la metrópoli en cuestión de tecnología, en cuestión de ciencia, porque heredamos una cosa terrible, el desprecio por el conocimiento. Simplemente, si uno revisara los textos que se estudian aquí en Colombia, la mayoría son de autores franceses, ingleses, alemanes. ¿Y por qué dice que heredamos el desprecio por el conocimiento? ¿A quién se lo heredamos? A España. Es que en España se despreció el conocimiento. Ahora es que los españoles ya creen que son inteligentes y están leyéndose entre ellos mismos y todo. Pero es un desprecio tremendo por el conocimiento, ¿cierto? Lo que hace el otro no es creíble, porque se parece a mí, porque tiene el mismo apellido mío. Si yo dijera ahora, estoy leyendo a un panameño, un teórico panameño en filosofía, se burlarían de mí. O sea, es esa imposibilidad de querer, de reconocernos como nosotros, y eso genera la violencia que sea. Claro. Hay un texto de Emerson tremendo que se llama Autosuficiencia, donde le dice a los norteamericanos, un momentico, a ver, nosotros también tenemos que pensar, y por nosotros mismos, para enfrentar nuestro pensamiento con otros. Si el otro es mejor, le aprendemos, y si el otro no es mejor, entonces ¿para qué lo vamos a estudiar? Claro. Ese texto nunca apareció entre nosotros. Problema grave. Fuera de las exclusiones que hay por piel, por cara, por lo que sea, se va a dar una exclusión dentro de lo económico, una exclusión muy grande dentro de lo económico, y es la primera exclusión, es la ciudad diferente al campo. El campo lleva una vida más con la naturaleza, pero también lleva una vida mucho más violenta. Y en el campo siempre hay guerreros. Y siempre estuvo el campo, hasta hace poquito, por encima de la ciudad. Siempre. ¿En qué sentido por encima? Porque no se desarrollaron ciudades. Que eso veámoslo en Antioquia. Es increíble que un departamento como Antioquia solamente tenga una ciudad. En otra parte ya tendría 6 ciudades, 7 ciudades produciendo. Nosotros a duras penas estamos medio desarrollando apartado. Por ejemplo, se pudo desarrollar Sonsón, no se desarrolló. Río Negro. ¿Sí? Claro. Río Negro, ¿cómo lo ven? Claro, no quedó. Pues ahora es que más o menos están haciendo algo. Pero no, nosotros no tenemos el concepto claro de la ciudad. Es que la ciudad es lo que civiliza las naciones. Por eso se llama civilización. Viene de civitas, de crear ciudades. Entonces parte de la violencia es esa. Porque el que llega a la ciudad desde el campo se siente excluido en la ciudad. Porque no le dieron la opción de ser ciudadano en el campo. Es que ahí hay un problema que si se lee con cuidado uno verá parte de la violencia que nosotros manejamos. Es que no volvimos competitivos, y aquí viene lo importante, los pueblos. No los volvimos competitivos. O sea, cada pueblo se pudo haber especializado en algo. O en la extracción de un tipo de materia prima, o en la elaboración de un tipo de insumo, algo, y a partir de ahí, pues para eso existe el tren, existen un montón de vías de comunicación que crearían un sinfín de sitios productivos donde el hombre casi nunca es violento, porque donde hay producción hay pensamiento. Necesariamente. Y el hombre, cuando produce, sublima pulsión de muerte, o sea, sublima violencia. No es lo que lo mantiene uno tranquilo, estar produciendo. Y esa producción me está demostrando que yo soy útil. Ahora, si yo no produzco, si yo veo que el mundo se me viene encima, pues recurro a la violencia. Ahí hay un problema. Entonces, si nosotros vemos una independencia que no se centró realmente en la construcción de ciudades, ahí tenemos un punto muy flojo, tremendamente flojo. Cuando uno lee la Constitución de los Estados Unidos, se centraron en las ciudades de inmediato. Por eso en 1850 aparece una ciudad que nadie sabía y se convierte en la tercera ciudad del mundo y en el siglo XX en la primera, Nueva York. ¿Pero qué es Nueva York? Es cualquier cantidad de ciudades alrededor de Nueva York. Y entonces aparece Chicago, que era un paso de animales, era una especie de feria de ganado, que es Chicago, una ciudad espectacular. Me acuerdo una frase de Henry Thoreau, que decía, cada vez que aparece una estación de metro, va a dar nacimiento, de tren, perdón, va a dar nacimiento a una ciudad. En los Estados Unidos hay más estaciones de metro que ciudades. Esto se llenará de ciudades. Y eso es lo que hacía el tren. Crear ciudades. Entonces viene ese problema de que durante toda nuestra historia no fuimos capaces de desarrollar muchas ciudades. Entonces somos un gran territorio para el ejercicio de la fisiocracia, o sea, para vivir de la tierra, y obviamente con todos los problemas que genera, pues, esto. Luego viene toda una tradición guerrera de institución del Estado a lo largo del siglo XIX y prácticamente hasta finales del Frente Nacional. Nos ha costado crear el Estado. Y hemos construido un Estado que no cubre la totalidad de la nación. Entonces, claro, si el Estado no cubre la totalidad de la nación, se presentan lo que se llaman paraestados. O sea, donde no llega el gobierno, gobierna otro. Claro. Es así de simple. No, es algo que, por ejemplo, los brasileros resolvieron ese problema con los estados federales. Crear estados dentro del estado que cubrieran rápidamente una región. Eso es los Estados Unidos. El país es tan grande que si hubiera un gobierno central no abarcaría la totalidad de ese país. Entonces crearon los estados para que cada estado se comprometa a cubrir el territorio que le toca, con la presencia del Estado, que no es solamente una presencia armada, porque cuando hablamos de la presencia del Estado, es una presencia del Estado en términos de salud, en términos de educación, en términos de desarrollo con infraestructuras y en términos de crecimiento de las personas. Esa era la discusión entre Bolívar y Santander. El uno quería un Estado federal, el otro quería un Estado centralista. Claro, claro, es que se dieron cuenta del tamaño. Claro. Y ya existía el modelo norteamericano y de alguna forma ya existían los famosos condados en Inglaterra o las divisiones en Francia. Es que había toda una teoría. Hay un autor económico que se llama David Ricardo, La economía política. Cuando Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, ¿cómo vamos a producir entre todos? Y en La economía política, ¿cómo vamos a dividir un montón de sectores para que cada uno logre vivir? Después aparece la famosa ética del trabajo, que es lo que va a crear el ciudadano. Pero ¿qué sucede cuando en un gran territorio solamente logran acceder al trabajo unas minorías? Precisamente porque faltan ciudades. Es que por eso esas propuestas, la última que hizo el actual gobernador, ojalá la logre, porque eso hay que lograrlo, desarrollar otros polos urbanos en Antioquia. Claro, claro, es que esa es la solución. Claro. Solución que, o si no, todo el mundo se viene para Medellín y Medellín llega un momento en que no es capaz de abastecer las necesidades de mejora de vida de los que llegan y eso genera violencia. Y ya que usted menciona, Memo, lo del actual gobernador que quiere desarrollar otros polos urbanos, también me viene a la cabeza el asunto de la tierra, porque si uno mira las posibles conversaciones de paz entre el actual gobierno y la guerrilla de las FARC, parece que el primer punto de diálogo es el asunto de la tierra. Sí, a ver, la tierra tiene muchos usos. Obviamente necesita el uso del ganado. Tenemos que tener animales para obtener de ellos pues cantidad de cosas que los seres humanos no logramos. Necesitamos muchos sembrados, pero al mismo tiempo hay un uso racional de la tierra a partir de la creación de infraestructuras. Entonces, la infraestructura, o sea, lo que me va a permitir a mí que un colectivo logre desarrollos económicos y al mismo tiempo logre desarrollos de humanidad. O sea, la tierra es todo, porque es que no hay sino la tierra, o sea, claro, es lo único que hay es la tierra, es lo único que tenemos. Nadie sabía hacer tierra, nadie sabía hacer agua, nadie sabía hacer, eso pues ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces lo único que queda es la tierra. Pero los usos que se le ha dado a la tierra son los usos que le han propiciado la división de los oficios. O sea, cada oficio usa la tierra de una u otra manera. Usar inteligentemente la tierra es permitir un elemento que es el fisiócrata, claro. La tierra es rentable, la tierra me va a permitir a mí sobrevivir. La tierra da las materias primas, o sea, todo lo que el hombre no es capaz de hacer. Nadie sabía hacer algodón, nadie sabía hacer hierro, nadie sabía hacer cobre, nadie sabía hacer bananos, nadie sabía hacer yucas, papas, eso lo da la tierra. El hombre lo único que hace es propiciar el terreno para que esa cosecha se dé, para que esas minas funcionen, para que el ganado. Pero esa tierra sola, sin elementos de infraestructura y comunidades que se apropien de esa estructura, comienza a ya no ser tierra. ¿Por qué? Porque no la sabemos usar. Así de simple. O sea, cuando usted va a un país como Israel, allá la tierra la usan, pero a morir. Al 100%. Ahora, que no hay, que eso no da plantas, porque es una zona desértica. Bueno, pero algo habrá, ahí tienen que haber minerales y al lado de los minerales una fábrica que va a transformar los minerales y con esas transformaciones vamos a hacer tecnología. Por lo tanto, Israel es un país tecnológico en un medio completamente árido. O sea, la tierra tiene un uso, pero ese uso se debe precisamente a las infraestructuras sobre la tierra. O sea, porque si la tierra carece de infraestructuras para que se desarrolle el ser humano, la tierra simplemente ya pierde su uso vital. Entonces, quedarme yo con un montón de tierra sin infraestructura es rodearme de todo tipo de personas que se quieren apoderar de eso, porque la carencia de infraestructuras no les permitió desarrollarse como seres humanos. Es que hoy en día, por ejemplo, en cuestiones de tierra se habla de algo muy claro, las agroindustrias, gente que sabe manejar la tierra, que una de las cosas que uno se asombra en Europa es pasar por un montón de campos, todos están funcionando, todos están dando. Entonces, a partir de ahí, la tranquilidad de las personas es demasiada. O sea, no se van a votar a la violencia. Ese es un problema latinoamericano, un problema muy grave que comienza con Pizarro, cuando Pizarro mide la tierra a ojo. Mido hasta tal parte. Cuando llega Almagro y la gente de Almagro, ya no hay tierra en el Perú. Ahí comienzan las guerras civiles en el Perú. Entonces, en Colombia más o menos va a suceder lo mismo a lo largo de todo el siglo XIX. Son una guerra encima de otra, porque mientras se trata de cuadrar el Estado, también se trata de cuadrar la posesión de la tierra. Porque de todas maneras los ejércitos avanzan y el uno se apodera de una cosa, el otro se apodera de otra, etcétera, etcétera. Ya en el siglo XX aparece el asunto tierra, ideologías. Es muy fuerte porque pues o sea, la violencia en Colombia es una guerra civil, realmente no sé por qué. Pues le dicen la violencia porque pasó lo que no había pasado en ninguna otra guerra civil, donde más o menos el 2%, el 2 por mil perece. Es un momento donde hay como 280 mil muertos en un país de 14 millones de habitantes. Eso viene a ser más o menos el 2 por mil, pero es una cuota muy alta, claro. Es tremendamente alta. Que logran hacer una paz, ¿cierto? Una paz después de una dictadura. A ver, hay un intento muy interesante, porque todos son reinsertados ahí, todos. Después de la violencia en Colombia, ahí pasó de todo. Entonces deciden, pactemos. Lo que sí implica que los seres humanos son capaces de pactar. Claro. Pactemos. Y nos organizamos. Vamos a tratar. Pero vuelvo a lo mismo. No se desarrollaron más ciudades. Durante la violencia, los únicos sitios seguros eran las ciudades. Por eso tanta gente se vino a Medellín, tanta gente se fue a Cali, tanta gente se fue a Bogotá, etcétera, etcétera. Y se dan, las ciudades que tiene Colombia van a tener unos crecimientos macrocefálicos, por llamarlos de alguna cosa, de alguna forma. Se van a crecer de manera acromegálica, en desorden, en un enorme desorden. Y esos crecimientos que se dan desordenados de gente que viene buscando simplemente vivir en unas condiciones de paz y de sosiego, no son vistas o son maltratadas desde el punto de vista social por el estado de ese momento. no quieren ver lo que está pasando. Y ahí es donde se da, pues, la famosa novela de Albert Camus, que se llama La Peste. Aparece por aquí un hecho, no, no, tranquilo, aparecen dos, no hay problema. Tres, y de repente está todo el mundo, todo apestado. Claro. O sea, es que si nosotros le hiciéramos una lectura seria a esa novela, nos enteramos cómo lo primero que aparece ya es señal de alarma. Ya es señal de alarma. Entonces, todo ese mundo de la violencia que nosotros manejamos, ya lo hemos dicho, comienza con la exclusión del otro, porque el más morenito, más chiquito, más no sé qué, comienza porque no desarrollamos una economía puntual. O sea, no volvimos competentes los lugares donde estaba la gente. Comienza por el problema de las guerras, toda una tradición de guerra enorme, y en este momento ya todas esas exclusiones se están dando en las ciudades. O sea, porque es que hay una ciudad de los que viven ahí, hay una ciudad de los que llegan ahí, y hay una ciudad de los que quieren imponer un poder ahí. O sea que lo que usted está diciendo es que lo que se vivió en los campos ya se está viviendo en la ciudad. Sí, más o menos. Más o menos. Esos asuntos de exclusión, de economía, de falta de ciudadanía, sí, porque no somos iguales. Y de falta de educación. De falta de educación. O sea, si se hubiera cogido, por eso no puede llorar sobre la leche derramada, pero al menos sí todavía se pueden hacer muchos arreglos. Si uno coge una población y a la gente la educa con relación a las ventajas comparativas de ese territorio, o sea, esta población se llama A y está especializada en ganado vacuno, está especializada en frijoles, está especializada en papa. Eso es lo que da la tierra. Ahí estamos hablando de la tierra. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo lo que dan las vacas? ¿Qué es lo que más tenemos? ¿Qué podemos hacer con un montón de sembrados de frijoles? ¿Qué podemos hacer con todo lo que produce la papa? Y este pueblo se especializa en términos económicos, en esas ventajas comparativas. Ahí se vuelve competente, altamente competente. Ahora, a ese pueblo hay que contarle qué es su geografía, cuál es su historia, qué literatura tiene, para que ese señor no sea, como lo despreciamos nosotros en Colombia, un montañero. No, ese señor llega con un montón de información. Ese señor se me vuelve igual. Claro. Porque de ahí nacen los industriales, los administradores, los poetas. Memo, oyéndolo hablar, veo la importancia del uso de la tierra en Colombia. Si algo tenemos en Colombia es tierra. Usted dice que tenemos que aprender a manejarla para poder ser competentes, saber qué tenemos. Oye uno en este tiempo que hay multinacionales y países que vienen a comprar tierra, y vienen a comprar no lo que estamos produciendo, o inclusive que vienen a comprar tierra, porque entonces yo decía, pensaba, o sea que nosotros no lo estamos sabiendo usar, no estamos sabiendo cómo ser competentes con lo que tenemos, y afuera vienen a llevársela. Es que a veces no sabemos ni siquiera qué hay. Cierto, es que o sea que una carrera como ingeniería agroindustrial en este momento en Colombia es fundamental. Sí, no, y cualquier carrera. Es que yo puedo, a ver, hacer un laboratorio. Vamos a soñar. Vamos a coger un pueblo y ese pueblo lo vamos a educar a los niños. Les vamos a decir, ¿quiénes son ellos? Historia y geografía. ¿Qué pueden hacer ellos análisis de recursos, ventajas comparativas, no sé qué. ¿Cómo construir ahí de tal y tal y tal manera? ¿Cómo? Y empiezo a configurar a través de la educación alguien que si ve el territorio sabe qué es, que si le hablan del territorio sabe de qué le hablan, que si le plantean algo en términos económicos con relación a lo que él ve, a las ventajas comparativas, sabe de qué se trata. Es que es eso. Ahora, eso no es un sueño, porque eso es lo que pasa en muchos países en Europa, es lo que pasa en muchos lugares. O sea, los hombres y las mujeres siempre han crecido en términos de conocimiento de quiénes son y dónde viven, y se han desarrollado con las ventajas comparativas. Es que uno se pone a ver cómo hace un esquimal para sobrevivir en el Polo Norte. Pues muy fácil, conoce de ballenas, conoce de osos, conoce del uso del hielo, es capaz de darse calor con el hielo. Que eso es una cosa que a uno como que no le cabe en la cabeza, que es un iglú, un sitio que construyen con hielo y adentro, como hay varios, se comienza a calentar y el calor, y les da calor y no se congelan. Entonces es un asunto de educación, porque si no, una persona que carece de educación es una persona que se mantiene tremendamente angustiada, porque dónde va no entiende lo que ve. Y eso angustia mucho. Claro. Angustia demasiado. Si supongamos a una persona, a un comunicador social, lo emplean a hablar con físicos y él no sabe nada de física, eso es tremendamente angustioso. Claro. Porque ya yo mismo me excluyo al no poder entrar en contacto con el otro. Entonces, las educaciones buscarán, a ver, ¿qué es lo que nosotros debemos saber para ser nosotros? Yo me acuerdo un libro de Dietrich Bannitz que se llama ¿Qué es la cultura? Y que tiene un subtítulo muy particular, lo que hay que saber. Ahora, cuando uno se lee el libro, ahí le faltan un montón de cosas. Pero para un alemán está lo que un alemán tiene que saber para que pueda interactuar con cualquier otro alemán, con cualquiera otro, y que sepa de qué le están hablando. Entonces yo creo que entre nosotros, ¿qué es lo que hay que saber? De Colombia. De Colombia. Para no excluir al otro. Es que el tema de la exclusión, Memo, es quizá lo que más violencia genera. Sí, claro, porque es que yo me siento excluido. Aquí lo hemos dicho muchas veces, hay algo peor que la pobreza y es el sentimiento de pobreza. Que me hagan sentir pobre. Claro. Ese es un problema enorme. Que me hagan sentir distinto. Que me hagan sentir feo. Entonces ese es uno de los problemas que tiene el marketing y la publicidad moderna, que en una ciudad como esta le muestran a alguien un producto que jamás podrá comprar en su vida y le muestran una figura que él no es. A partir de ahí ya usted, entonces, le muestran lo que usted quiere ser, pero es que lo que yo quiero ser no lo puedo ser. O sea, yo no puedo ser un señor de ojos azules. Uno que sea de ojos azules está tranquilo y se ve ahí. Pero ¿y el resto? Si la gran mayoría... Claro. Y si la gran mayoría son gordos y ven que... Es que yo quiero ser flaco. No, tampoco le da. Claro. Y ahí viene una agresión tremenda. Y fuera de eso, me muestran un montón de cosas que yo jamás podría adquirir. A partir de ahí... me hicieron sentir pobre. Es que viene esa pregunta cruel de... que es la que más violencia genera, de Peter Singer, cuando dice, ¿vale la pena seguir trabajando? ¿Por qué? Le preguntaban a Singer. Dice, porque todos los días me ofrecen algo que yo no puedo comprar. Por lo tanto, soy pobre. Ay, Dios mío. Sí, es que eso es tremendo cuando se hacen nuevos planteamientos. Y estamos hablando de un filósofo australiano en la sociedad australiana. O sea, donde la gente tiene más capacidad. Entonces ahí comienza la violentación. Cuando yo me veo excluido de algo que está ahí. Hombre, que hay que vender productos, sí, estamos de acuerdo. Yo puedo vender diamantes en una revista especializada en diamantes que solo allemente llega a los más millonarios. No ha pasado nada porque el resto no se dio cuenta. Pero cuando a mí me muestran algo donde la mayoría no tenemos sino un acceso en tanto, y me muestran algo para la minoría y me lo dan como el elemento de triunfo de ser alguien en la vida, ahí comenzó la violencia. ¿Cierto? Ahí comenzó. Y es parte de la problemática grave que hay hoy en día. Memo, ¿usted cree que, o cuáles cree usted que podrían ser los factores que todavía podríamos intervenir para ver si vamos rebajando niveles de violencia? El primero que usted va a intervenir es la educación. Es la educación, primero. ¿Cierto? Lo principal que hay que enseñar es a estar vivo. ¿Cómo voy a estar vivo? Y, o sea, le voy a enseñar la lengua que me permite estar vivo porque estoy en contacto con los demás. Voy a enseñar qué puedo hacer yo aquí. Voy a enseñar los valores que ha tenido esa sociedad. Voy a enseñar cómo admitir al otro. Voy a enseñar equidad. Es una palabra que se usa mucho, pero se aplica poco. Voy a enseñar a convivir con el otro. Es que, por ejemplo, ¿cuál es el problema en Colombia? Nosotros despreciamos las profesiones de los demás. No, que es que yo tengo tantos grados y soy superior a otro. No, usted no es superior a otro. Eso pongámoslo claro. El otro es necesario en el oficio que está haciendo. Y al ser necesario, estamos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, a mí me tocó ser escritor y yo soy escritor y ya. Al otro le tocó ser científico, al otro le tocó ser un buen taxista, al otro le tocó ser un portero excepcional. Pero todos somos necesarios. El problema estriba cuando yo creo que soy superior al otro. Ahí comenzó el problema. El enorme problema. Que no reconocemos que cada uno tiene unas capacidades y las desarrolla sin ningún problema. Y que además son necesarias para mí. Sí, sí, claro. El desarrollo de ellas. Claro, es que es lo que de pronto decíamos en un programa. Yo porque estoy hablando aquí por cualquier cantidad de gente. Claro. Yo no sé hacer botella, yo no sé hacer queso, no sé hacer tostada, no sé hacer zapato, no sé hacer camisa, no sé hacer llanta, no sé refinar gasolina, no sé cómo se maneja la entrada de un edificio, no. Entonces yo, ¿por qué me voy a considerar superior? No puedo, no puedo. Me tocó un oficio y trato que ese oficio le sea útil a los demás. Eso es lo que nos iguala. Y eso, por ejemplo, es algo que se ve mucho en los países desarrollados, donde usted ve que un gran ingeniero sale para fútbol con el portero porque son amigos. Es que una cosa es lo que yo haga, otra cosa es el comportamiento con el otro. Claro. Y eso genera un montón de violencia. Que es un modelo muy peligroso que nos ha llegado de los Estados Unidos. Claro, yo soy más que usted, tengo más que usted. Y que eso fue lo que llevó a las grandes revoluciones en Europa. Esas diferencias tan marcadas entre unos y otros. Entonces eso llevó a la Revolución Francesa, a la Revolución Inglesa, eso y ha llevado pues a cualquier tipo de cambios, eso fue lo que trató de hacer Napoleón. Entonces, a ver, nosotros somos formas de vida sobre el planeta Tierra, y esas formas de vida tratarán, si son inteligentes, de vivir lo mejor posible, o de lo contrario, vivir con miedo, porque es que en este tipo de sociedades todo el mundo tiene miedo. El que tiene el poder y el que no lo tiene comparten algo común que es el miedo. Y ahí hay violencia. porque los animales se mantienen y atacan a cualquiera, porque tienen miedo. Todos los animales están a la defensiva por el miedo. Y ahí se supone que uno logra dejar la condición animal en la medida en que se vuelve humano. O sea, en la medida en que entiende que tiene un lugar en la tierra y que ese lugar en la tierra tiene que estar dignificado por la educación, por el trabajo y por la trascendencia. Dignidad, trabajo y trascendencia. Si no hay eso, apague y vamos. Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la violencia en Colombia. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.